música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Entonces, ¿qué dices? ¿Que lo hagamos así seguido? Ajá, mira, si quieres, entonces hagamos una de, o dos, de puros dedos, y luego dos de pura plumilla. O sea, hasta cuando entra la base rítmica también vas a seguir con dedos. Ajá. Ah, va. Bueno, ahí va. Ah, bueno, no, de hecho no. Ya que entre la base rítmica, pues ya me callo. O sea, doy quizás una vuelta para efectos de sincronía, pero ya me callo. Va. ¿Ya suena mucho más? Ahí va. Va. La mojé un chingo de reverb y le metí más mix de delay. ¿Tienes el adaptador de plug aquí? Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Estamos muy contentos de tener otro proyecto musical. Pues estamos terminando de comer una pizza, bueno, tres pizzas, no sé dónde terminaron tan rápidamente, pero bueno, creo que la música quita demasiadas energías y hay que reponerlas. Pero me gustaría que se presentaran para que la gente que nos está escuchando sepa de quién, a quiénes tenemos hoy de invitados y de invitadas. Así que, a ver, empezamos por acá. Hola, nosotros somos Tralalilala. Yo soy Citlali y canto. Yo soy Clem y toco la guitarra y sintes. Y come pizza. Yo soy Eric y toco el bajo y los sintetizadores. Y bueno, tenemos aquí a un invitado también, que ahorita ya nos contará tu nombre y qué es lo que haces en el grupo. Roberto Rodríguez, y colaboro con ellos. Bien, pues entonces, ¿qué les parece si vamos con la primera rola? ¿Qué les parece si nos vamos con Verte de Frente? ¿Está bien? ¿Les parece perfecto? Les dejamos con esto y recuerden que estamos en Música Híbrida. Los puños para callar su voz. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tralali Lala, espero no haberme hecho bolas. ¿Qué onda con el nombre? A ver, explíquenme este juego de palabras que a veces parece un juego hasta infantil, no sé. Pero a ver, cuéntenos, ¿por qué el nombre de Tralali Lala? El nombre nos gustó porque en realidad son dos palabras de un poema de Huidobro que está hecho de puras palabras que él inventó porque le gustaba cómo sonaban. Entonces nosotros agarramos un par de palabras de ahí y nos gustó. Después de mucho discutir por el nombre y mucho no ponernos de acuerdo, sentimos que nos identificábamos como con el hecho de que fueran extractos de un poema sin que fuera una metáfora forzada ni nada, que puede significar lo que sea. Y porque además como que tenemos este gusto por, o sea, nos conocimos en un taller de literatura, de cuentos, de haciendo cuentos. Entonces como que de alguna manera reflejaba bien nuestro origen, digamos. ¿Cómo juegan con el lenguaje en esta? Porque de repente nos dan reglas, nos dan límites y como que de repente el lenguaje se vuelve una cosa formal y encerrada. Y en ese sentido, ¿cómo debe de ser el lenguaje? ¿O cómo maneja el lenguaje Tralali Lala? Pues ciertamente somos muy clavados con las letras. No en cuanto a formalidad, aunque a veces sí nos azotamos así de no, es que eso no se debería decir así. Pero no nos clavamos más como en el qué evocan las palabras. O sea, creo que las imágenes que te puede provocar una palabra son muy importantes, aun cuando su sinónimo, por ejemplo, tenga como el mismo significado. Las imágenes que te provoca una palabra, como los fonemas, son muy muy importantes, y creo que en eso sí nos enfocamos un poco. Pero no, en la vida pues está verga hablar chingón así. ¿Cómo surge el proyecto ¿Y desde cuándo surge? ¿Cuándo se conocen? A ver, platícanos un poquito del origen, cómo se conocen y en qué momento deciden ir y apostarle a este proyecto. La historia es de, como dijo Citlali, se conocieron Citlali Clem en el taller, pero en realidad como que todos nos conocíamos por lo menos de vista de la escuela que íbamos juntos. Ellos se conocen, Citlali y Clem descubren que son muy compatibles y entonces Citlali le deja una canción a Clem unas vacaciones y cuando ella regresa esta canción es justo lo que había deseado todo el tiempo. Entonces deciden hacer esta banda, empiezan a trabajar y luego viene un personaje llamado Collado y empezaron a trabajar en el primer EP. Y en ese durante ese tiempo, Collado decide que le dieran una beca a Nueva York y entonces como que ellos hacen un concierto para debut y despedida de Collado. Y yo los fui a ver porque yo ya era muy amigo de Clem y pues a Chiwis la conocía por la escuela y todavía no éramos tan amigos, pero ya casi. Ya, y luego y ya, entonces les digo que yo entro y luego después de esto viene el disco que salió como en febrero del 2013 y junto con el video y de ahí para el real y como que todo el 2013 fue como de encontrar, o sea, el primer disco es como muy tirado al trip hop, cosas folclóricas y así. Y el del 2013, de estar tanto tocando y de que se fueran incluyendo personas como Roberto, empezó como a mutar y a ir desembocando en lo que va a pasar para este segundo material. ¿Cómo se inicia cada uno en la música? ¿En qué momento pensaron hacer música o realmente fue algo incidental? ¿Qué pasó? A ver aquí, Citlali. Pues yo empecé a cantar cuando tenía como 16 años y me gustaba y me invitaron a cantar una banda de covers y estuve ahí cantando covers un buen rato con amigos y así, y luego decidí que quería estudiar música, o sea, como para tener como las herramientas y poder hacer lo que yo quería. También escribía y así, entonces como que el hecho de hacer canciones era el paso como lógico, ¿no? En ese momento para mí, como de estar cantando y estar escribiendo, y quería hacer mis canciones, pero no sabía cómo, no sabía bien, o lo que componía, no tenía mucha idea de si estaba bien o no, si era algo bueno o no. Entonces entré a la escuela y sirve porque la escuela te da herramientas y te da como la confianza de mostrar tu trabajo. Y ahí fue que los conocí a ellos y ya, todo es felicidad. ¿Y tú, Clem, cómo te inicias en la música? ¿Qué es lo que empiezas a tocar? ¿O a qué edad empezaste a descubrir la música y a decir, bueno, pues esto quiero hacer? Pues conmigo, yo siempre cuento que cuando yo era chiquito no me gustaba la música. O sea, me parecía como un pedo muy aburrido. O sea, yo decía, oye, prefiero ver la tele o algo. Y entonces un día alguien me prestó un disco cuando empezaba como mi adolescencia. ¿No recuerdas qué disco? Sí, el Issues de Korn. Y me pareció así como, órale, o sea, no sabía que la música podía hacer esas cosas. Como que yo tenía una idea de la música, creo que más como por mis papás, primos o cosas así. Y y no sabía que se podía tocar algo así de chingón. Entonces, ya ese disco me, o sea, fue como mi entrada a la música. Y entonces empecé a escuchar muchas cosas, me empezó a gustar mucho, o sea, la música, pero no pensaba dedicarme a ello. Fue como en tercero de secundaria que unos así cuates de la secundaria dijeron, ah, ¿por qué no? Todos aprendemos a tocar algo y hacemos una banda. Y dije, bueno, entonces con creo que dinero de un cumpleaños, una madre así, me compré una guitarra y me metí a clases. Y nadie más metió a clases. Entonces yo era el único baboso que estaba ahí tocando la guitarra. Y me empezó a gustar, o sea, era como un hobby chido. Y recuerdo que alguna vez ya en la prepa, como tenía como 17 o 18, como que me cayó el 20 de que yo en el futuro me tenía que dedicar a algo en la vida. O sea, que tenía que tener un trabajo eventualmente. Y como que fue como un shock de repente. Como pensar en eso porque como que me deprimió. Dije, no, es que yo no quiero trabajar, yo no quiero hacer esas cosas feas que la gente hace. Entonces me di cuenta de que un trabajo que me gustaría mucho tener O sea, que me hubiera gustado tener era como hacer música, o sea, hacer algo creativo. Eso siempre supe que quería hacer, algo que tuviera que ver con la creatividad. Entonces, ya un día tocando la guitarra en mi cuarto dije, ah, claro, me puedo dedicar a esto. Y así fue que decidí meterme a estudiar música. ¿Y tú, Eric, qué onda? A ver, ¿cómo te inicias en la onda de la música? Cuando yo era chiqui era muy solitario y entonces siempre inventaba juegos para jugar yo solo. Y entonces, luego yo jugaba que tenía una banda y tocaba las canciones de mis... O sea, como las mejores canciones de mis bandas eran mis canciones. Era como de la generación donde la verdad MTV era muy fuerte y entonces oías a Limp Bizkit y luego pasaban los Backstreet Boys y luego pasaba Korn y luego pasaba Britney y luego pasaba... O sea, como que había ahí... No, ya todo pues, pero cosas así. Por ejemplo, como cosas como Limp Bizkit me gustaban mucho. Y luego entonces un día, como en esos mismos juegos, compuse una canción así y no tocaba nada. Y me di cuenta que tenía como una facilidad para hacerlo. O sea, por lo menos tenía una intuición de cómo rimar y cómo hacer una estructura y cosas. Y entonces me volvió como una... Pues lo empecé a hacer así un buen... Entonces cuando pasaron como un año, tenía como 30 rolas escritas así sin tocar nada. Y eso tenía 13 años. Y ya, entonces como que luego me metí a guitarra. Porque mis papás me dijeron, yo quería tocar bajo, pero mis papás me dijeron que no podía, no me iban a comprar un bajo, porque qué tal que me lo compraban y lo dejaba. Entonces me tenía que tomar un año de clases de guitarra clásica con un maestro de mi abuelita. Ya, tomé ese año y entonces ya cuando pasó les dije, ya estuvo. Ya me compraron el bajo, pero para entonces ya tenía 15 y entonces ya tenía un buen de amigos que estaban tocando y así. Entonces, pues luego, como a los 3 días me metí a clases de bajo, como a las 2 semanas tenía mi banda con la que duré la primera como 2 años y medio. Y pues empecé a tocar y me di cuenta que había encontrado por primera vez en mi vida algo que... O sea, que sabía hacer muy bien, que me encantaba hacer y que aparte hacía como... O sea, como que me daba como una personalidad y hacía como que la gente... Como que de alguna manera me volteara a ver. Entonces dije, tengo que ser así el mejor de todos. Y entonces empecé a estudiar ya no nada más de sacar las rolas de mis artistas, sino a estudiar armonía y así. Y pues así pasó. Como que me empecé a destacar entre mis amigos así, músicos y tal. Y pues ya cuando acabé la prepa, O sea, era lo único que quería hacer. Me costó un poco de trabajo convencer a mis papás. Reprobé y medio que no estudié para el examen de la UNAM, que ellos querían que entrara. Y pues cuando no pasé a la UNAM me dijeron, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Les dije, música. Y me aquí. Triste. Casi me haces llorar. Y a ver aquí el invitado, a ver rápidamente, ¿tú cómo te inicias en la música y qué instrumento tocas? Yo me inicié la música cuando tenía 16 años y fue por un amigo de la prepa que se sentaba delante de mí y y un día me preguntó que estaba escuchando en mis Discman de aquellos años y le dije que estaba escuchando Backstreet Boys. Y me dijo, no mames, deja esas pinches joterías, y me dio un disco de... Me dio el L.A. Woman de Doors y ya de ahí... Ya, o sea, contrario de Eric, o sea, mi papá dijo, ah, música, bueno, y me compró un bajo, me compró una guitarra y me compró una batería. Nunca supieron que yo dejé, o sea, me salí de la prepa, yo nunca les dije, hasta 8 meses después, y esos 8 meses yo me hacía pendejo, me iba a las 6 de la mañana... Me esperaba 2 horas y regresaba a mi casa y me ponía a practicar un chingo. Así los 3 instrumentos, batería, bajo y guitarra. Entonces por eso es lo único que toco. O sea, batería, bajo y guitarra. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos con el siguiente track? ¿Les parece bien la siguiente? Árido, San Juan Lubina. Y regresamos en un momento. Recuerden que estamos en Música Híbrida con el grupo Tralali Lala. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, aquí entre la canción platicando de un sinfín de cosas que también nos permiten platicar. Y pues la siguiente pregunta ¿es necesario estudiar música? Vemos que también hay gente que no ha estudiado y que también tiene una capacidad impresionante. Pero ¿es necesario? Ustedes como músicos, ustedes que ya tienen como un proyecto más consolidado, ¿es necesario estudiar música? Y de hecho, ¿todos estudiaron música? Yo creo que no es para todos quizá indispensable, hay personas que lo tienen de una manera muy, muy natural y así, pero yo creo que para la mayoría de los mortales sí nos es necesario, en el sentido de que te da como herramientas y confianza. O sea, no es tanto que te muestre el camino, pero sí te ayuda como a andarlo más fácilmente, ¿no? Entonces, uno se empodera de su creatividad o de lo que puedas hacer, o sea, a través de saber lo que estás haciendo, te da lenguaje para explicarte. O sea, la música es algo como tan abstracto que cuando uno no sabe como estos lineamientos musicales, es muy difícil explicar lo que quieres o cómo quieres que suene, porque tienes que valerte de adjetivos, de cosas, de etcétera. Y cuando estudias, sabes cómo usar ese lenguaje para expresar lo que suena en tu cabeza o cómo quieres que suene. Entonces, de alguna manera, pues son herramientas que siempre conviene tener, ¿no? Ahora veo que, por ejemplo, el disco que ustedes tienen, el EP, pues si bien me estaba contando Eric que es una manufactura más bien casera, o sea, veo que hay una producción que tiene un objetivo concreto. ¿Cómo es que logran armar este proyecto? ¿Y por qué en ese momento solamente graban 5 rolas? No sé, fue como un proceso de, o sea, esa primera canción de la que hablaba Eric fue como un experimento y nos dio mucho, como mucha dirección de hacia dónde queríamos que fueran las cosas. Y sobre todo, pues tenía que ver con las inquietudes del momento, de como lo que queríamos plasmar y experimentar. ¿Y por qué 5 rolas? Pues había algunas composiciones que ya estaban y decidimos como añadir otras. O sea, no queríamos empezar con un material muy largo. Yo en lo personal, porque ya quería como entregarlo. O sea, yo creo que sonaba, o creo que suena profesional. O sea, no suena ahí dosbareño. Y para mí era importante mostrarlo. O sea, sentía que ya había como cosas que se me estaban echando a perder adentro y que si no las sacaba a tomar el sol ya me iba a pasar algo. Entonces, o sea, personalmente por eso, o sea, por mostrarlo, por iniciar algo. O sea, aun cuando no empezamos pues aprendiendo sobre la marcha, o sea, sobre todo el poner esas canciones en vivo fue un desmadre porque tuvimos que aprender muchas cosas. Yo sentía que si esperábamos más, algo malo iba a pasar. Y, o sea, no me sentía con la capacidad emocional de esperar para mostrar las cosas más tiempo. ¿Qué es lo que motiva precisamente a la agrupación para crear esta serie de canciones? Veo que hay, también en el lenguaje hay un trabajo pues bastante elaborado. ¿Y qué los motiva para hacer este lenguaje? ¿Qué los motiva para hablar de estos temas? ¿O cuáles son los temas de los cuales tralalí, lala, adecúa, se inspira, no sé cómo decirlo? Hay distintos temas en las canciones. Muchas de ellas sí vienen de cuestiones personales, de siempre lo decimos así, de azotes personales, de cuestiones ahí que traemos adentro. Y otras sí son como temáticas más, más pensadas, como que llegamos y platicamos. Me gustaría hacer una canción que hablara de esto, o dado dando vueltas en este tema, o lo que sea. En específico, en el EP, la primera que escuchamos, Verte de Frente, es una canción que yo tenía de hace tiempo, y es una canción muy introspectiva. Pero, por ejemplo, Árido, que es una composición de Klemp, salió de un cuento de Juan Rulfo, que se llama justamente Lubina, y es un cuento sobre un paisaje bastante árido y desolado, y etcétera, y de ahí salió la canción. Entonces, como que hay distintos lugares, ¿no?, de donde vienen las canciones. Luna Diurna, que supongo que vamos a escuchar al ratito, y Zurdo, son coautorías que hicimos, y, por ejemplo, Zurdo habla como de perversiones sexuales, ¿no?, habla como de esta onda torcida que a veces nos hace sentir como quizá alienados, pero que es algo tan natural también, ¿no? Y Luna Diurna es una canción también de excesos, pero de excesos más en el sentido de los vicios, de una persona como perdida en este bucle, en esta espiral infinita del vicio, ¿no?, de este círculo vicioso, etcétera. Entonces, como que las temáticas vienen de muchos lados, pero siempre las pensamos mucho desde como sentir esta empatía y dejar ahí algo personal. Hay una semejanza también al Dark Cabaret, la utilización de pianos, la utilización del tres cuartos, esta sensación de vals, y de repente se vuelve oscura. ¿Esa es una impresión solamente o de repente ustedes ya tienen claro qué género van a manejar? O sea, pues en ningún momento creo que pensamos que fuera así tal cual influenciado por el Dark Cabaret, pero pues ahora que lo dices, sí, pues creo que es sobre todo ver de frente. Fuera de eso, creo que no tenemos ninguna otra por ahí, pero lo dark, pues en todas. Y tú, Eric, en este sentido, ¿cuál es la dificultad precisamente cuando se inicia un grupo y empieza a tratar de grabar y de dejar huella a partir de sus propias canciones? Bueno, lo que yo he visto por lo regular es que cuando una banda quiere grabar y no tiene como alguien que los guíe, o sea, una cosa es el en vivo y otra cosa es el estudio, pues normalmente no salen cosas como tan buenas. O sea, nosotros en lo particular creo que tenemos la gran ventaja de que todos tenemos como ya experiencia grabando y cosas así, entonces no nos... creo que no nos es tan difícil llevar estas ideas a la grabación, porque justo no nacieron en vivo, o sea, no nacieron tocando como todos pensando en salir a tocar, sino pensando en que primero teníamos que pasar por el estudio. Más bien creo que lo que tiene que pasar es que tiene que haber un productor o alguien que sepa cómo funcionan todos los procesos de grabación para poder plasmarlo como de una manera correcta. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? La de Ven Aquí. Y regresamos aquí con el grupo Tralalí Lala. Recuerden que estamos en música híbrida, así que los dejamos con esto. Guerra y ventas más. en tu destierro te envuelves. Yo me muero de ganas de sentarme contigo, beberme de a poco tus blandos, blandos ojos, tomar una pieza de tu insaciable soledad, lamerla hasta que desaparezca, quedarme contigo. ¿Qué clase de perversa excusa me he sacado del camino? Capricho corrosivo, ¿dónde colgué mis ojos? ¿Dónde escondiste la verdad esta vez? Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tralali Lala. Entonces, pues estamos platicando aquí muy a gusto. La verdad es que Música Híbrida se encuentra muy contento de tenerlos, tenerlas aquí en el programa. Y pues a mí me gustaría hacer una pregunta así, pues ya muy directa a Citlali. ¿Qué onda con la escena de las mujeres en la música? ¿Y qué significa el que ustedes ya como mujeres tengan esta apertura ya en lo que es la música? Ya, pues yo creo que el cambio, híjole, y además creo que es un tema como escabroso. No, porque, bueno, la música ha existido desde siempre, ¿no? Y la música en los seres humanos, más fuera del género, ha existido siempre, que es creo que incluso una necesidad humana. Y creo que para erradicar estas diferencias o más bien que hacen difícil o que hacen imposible la equidad de género, pues es importante dejar de verlo como música de mujeres o por mujeres, o sea, es música de personas que están que tienen esta necesidad creativa. Y creo que claro que hay una cuestión social, por supuesto, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, está como esta responsabilidad de hacer las cosas muy bien, ¿no? Muy bien. O sea, para que nadie pueda nunca señalar nada por cuestiones de género. O sea, todo mundo puede ser bueno o malo fuera de su género y etcétera. Claro que las cuestiones que se pueden compartir en las canciones, en las composiciones, etcétera, viene de experiencias distintas, pero creo que no debería de haber una diferencia, no debería de marcarse una diferencia social por ello. Todos somos personas con necesidades creativas y nada más, ¿no? Yo creo. Platicando hace rato, ustedes hablaban acerca de, pues, de estas influencias en la literatura, la lengua como una forma de expresión, y me gustaría que me hablaran un poquito de esas influencias que ustedes tienen. Hace mucho tiempo que no preguntaba esto, pero ya que me encuentro aquí con personas que se han dedicado a tallerear, a escribir, pues sí me gustaría que me comentaran cuál es la importancia de tener influencias literarias y cuáles son esas influencias que ustedes tienen. Yo en mi caso, a mí me gusta mucho Cortázar, me gusta mucho Rulfo, me gusta mucho Gabriel García Márquez, y de poesía también hay mucha poesía que, sobre todo creo que la poesía ayuda mucho. Y en la música, por ejemplo, la trova me gusta mucho y creo que es un ejemplo perfecto de cómo se usa como este lenguaje poético para crear canciones. Entonces creo que sí es muy importante leer y escuchar mucho de estas influencias que se vuelven influencias de lenguaje, de influencias metafóricas o poéticas que se pueden usar estéticamente en las canciones, y creo que eso sí es súper importante. Clem, ¿cuáles son tus influencias literarias y qué te gusta leer y qué te gusta hacer cuando escribes ya no solamente una canción o solamente te enmarcas en hacer canciones o qué rollo contigo? Pues yo creo que, de hecho, de las artes, o el arte que más me llega para hacer canciones, definitivamente es la literatura. O sea, me gusta mucho leer, me gusta, en especial me gustan mucho los cuentos. O sea, como cualquier cuentista bueno de la vida, sí es para mí como muy, muy importante. O sea, es un género que me ha gustado mucho siempre y que definitivamente es mi género literario favorito. Y siempre como me inspira mucho, tanto así que hay un perro ladrando. Entonces que pues la canción del EP que yo compuse es de un cuento de Juan Rulfo, que de hecho Juan Rulfo justo es uno de mis escritores favoritos, yo creo. Todos sus cuentos, o sea, todo el Llano en Llamas me parece fabuloso. Y de otras influencias, pues otro de mis cuentistas favoritos es Edgar Allan Poe, yo creo. Y tú, Eric, a ver, ¿tú qué onda? A ver, con estas influencias literarias. Pues al igual que Clem, yo soy gran fan del cuento. Sobre todo de Gabriel García Márquez, es como de mis favoritos. Y también porque soy muy malo recordando, entonces como que he leído libros, pero no me acuerdo quién los escribió cosas. Pero sobre todo, aparte soy como que me obsesiono con personajes, entonces, por ejemplo, con Gabriel García Márquez, pues he tratado de leer lo más que puedo, porque hay cosas que la verdad nomás no, que justo es lo que no son cuentos. En general, creo que alguna vez lo dijiste, Clem, o alguien, sí, lo que más podía nutrir a tu arte era otro tipo de arte. Entonces, me parece que es bastante acertado. Pues definitivamente leer mucho te abre como, te da muchas ideas y como inspiración. Y en general, así como dice, o sea, ver como cine o ir a un museo o cosas, te abre como la mente para todo eso, llevarlo de alguna manera a lo que tú haces, en este caso música. Y en otros casos, otra cosa. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente rola? Se está pasando muy rápido el tiempo, así que vamos con la de Zurdo. Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Vamos con la de Zurdo y regresamos en un momento. We'll be right back. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tralalí Lala. Y pues bueno, pues ya estamos en el último bloque, lamentablemente, nos las hemos pasado muy, muy bien. Y bueno, pues estamos ya en los menesteres formales de qué onda, dónde la gente los ubica, dónde van a hacer sus próximas tocadas. Y bueno, antes de eso, más bien me gustaría que me hablaran un poquito acerca del disco, de este EP que están haciendo, más bien de este EP que produjeron hace un año, y qué onda, qué es lo que viene en cuestión de producciones, y después hablamos de estos, de dónde los puede encontrar la gente. A ver, me gustaría que me hablaran de este primer EP que tienen, cuándo surge y cómo surge la idea y todo ese rollo. El EP lo grabamos, como dijo Clemp hace ratito, como esta necesidad de compartir ya lo que hacíamos, de lo que Tralalí Lala se había vuelto en ese momento, y tiene un año que lo hicimos, lo grabamos así casero, en nuestras casas, en las computadoras, con micrófonos nuestros, micrófonos prestados, etcétera, y mucha programación. Ahora lo que veo, bueno, porque tuve la oportunidad de estar un ratito aquí escuchando pues parte de la grabación del nuevo disco, y veo que está cambiando el concepto en cuestión de sonido. Si antes bien, por necesidades expresivas y por necesidades de producción, no todo se hizo en una computadora, ahora veo que ya están incluyendo sonidos orgánicos, baterías, instrumentos acústicos. ¿Cómo va ese proceso y por qué ese cambio tan radical? El proceso va maravilloso. ¿Y por qué? Porque queríamos intentar algo nuevo. O sea, definitivamente, o sea, algo que hemos platicado y que tenemos muy seguro es que cada vez que hagamos algo queremos que sea algo nuevo. Hacer un disco por hacer un disco creo que no tiene ningún sentido. Y no hay nada más emocionante que descubrir cosas nuevas, o sea, meterte a tu instrumento o meterte a un instrumento que no conoces, a hacer algo que nunca habías hecho, es como empezar a aprender a tocar, es muy divertido, es muy emocionante, y te llena de la cabeza. O sea, el momento en el que sientes que ya tienes todo dominado, creo que es realmente lo peor. Uno se empieza a viciar, se empieza a... Como leí hace poco, cuando uno llega a la perfección, empieza la degradación. Todo se va, o sea, ya no se consigue nada. Entonces, toda esta nueva búsqueda nos tiene muy emocionados. O sea, estamos muy contentos. El sonido que estamos obteniendo no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo. Suena muy, muy fuerte, suena estridente, suena grande. Y eso nos tiene muy felices. Y Roberto, tú como parte de la producción, porque más bien, modestamente él no dijo que era el productor del disco, no lo dijo, pero hay que reconocer su trabajo. Entonces, ¿tú cómo estás viendo este trabajo y cómo de repente empiezas a tener esta empatía con ellos para trabajar precisamente este disco que ya están grabando? ¿Cómo va el proceso? El proceso va bien, pues apenas estamos con las guitarras, todavía falta un buen de cosas. Pero yo escuché el disco en una listening party que tenían planeada, bueno, la hicieron, en Indie Rocks, ahí en La Condesa. Me dieron el disco y ya la noche lo empecé a escuchar y me gustó bastante. Pero sí, yo sentía que podían hacer, o sea, cosas todavía más grandotas. Ah, se escuchó muy fálico eso. O sea, más... O sea, que pudieran hacer cosas todavía más, o sea, con un impacto muchísimo más cabrón. Y ahí tenía yo unas ideas reservadas. Y ya cuando vi que empezaron a trabajar con el nuevo material, yo le dije a Cristian que yo fletaba producir con él. Y producir con todos, o sea, todos producen. Y y pues sí, así salió el pedo. Pues bueno, pues ahora sí, ya para finalizar el programa, me gustaría que dijeran en dónde los puede localizar la gente y las próximas tocadas. Y por cierto, ¿cuándo saldría este disco que están preparando? ¿Fechas tentativas? ¿Nombres todavía no tienen? Sí, ok, todo. Fecha tentativa, creemos que en junio. Junio va a salir. Tal vez podemos sacar algo antes o no se sabe. Pero por ahí va. Nombre sí hay, pero es secreto. ¿Qué más? Fechas creo que no hay. Vamos a... Lo que estamos preparando ahorita es un especial que nos va a hacer el 11. Central 11, de una hora. Y donde vamos a tocar como por primera vez las canciones completas del disco. Pero falta todavía. Saldrá como en agosto. No, octubre. Se graba en mayo. Falta, se graba en mayo, pero saldrá como hasta octubre y cosas. Pero ahorita estamos como muy enfocados en la grabación. Y entonces pues creo que no hay fechas tan cercanas. ¿Y qué más? ¿Dónde los ubica la gente? Ah, las redes. En Twitter, @tralalilala. Facebook, tralalilala. Instagram, tralali-lala. Va a entrar la lila la. Y se puede descargar. Se puede descargar el EP en Bandcamp. Estamos en SoundCloud también. YouTube. En YouTube creo que es Tralalila la TV. Y tenemos igual unos covers de uno a Juan Cirerol de Crema Dulce, que está en YouTube. Otro a Café Tacuba, La Muerte Chiquita. Y hay una colaboración con Torreblanca en un... ¿cómo se llama? En un jamming de Indie Rocks de Torreblanca. Y ya. Y en todos lados del internet estamos. Pues, tralalilala, la verdad que les agradezco mucho el que me hayan recibido aquí en el estudio, que están grabando ya su próximo disco. Pues yo creo que, si bien no estamos como muy acostumbrados a mencionar la calidad del disco, creo que vale la pena escucharlos, así que se los recomendamos mucho y que tengan mucha suerte, la verdad. Así que pues si nos alcanza el tiempo, porque todavía no sabemos bien, nos vamos con Luna Diurna, pero si no, pues bueno, compren el EP, descárguenlo y escuchen todo el material, que la verdad está bueno, está muy interesante. Y pues bueno, nosotros nos despedimos. Recuerden que estuvo con ustedes Orlando Canseco. Estuvimos en Música Híbrida. Ahí búsquenos en la página de fans de Facebook, en Twitter, @música-híbrida. Y bueno, pues ya tenemos página nueva, mh-radio.net, es que todavía no me la prendo bien, entonces ahí chequen, ahí tenemos noticias, seguramente vamos a subir fotos de esta sesión que tuvimos, así que les agradecemos, pueblo, nos vemos para la siguiente ocasión y bueno, si hay tiempo les ponemos la canción, si no hay tiempo, pues bueno, ya la cortinilla estará corriendo en estos momentos, así que nos vemos y bueno, pues despídanse, por favor. Adiós, gracias. Sigo en la noche de ayer, traigo a la luna en mi bolsa, en mi bolsa de humo. Bebo besos de luz neón y me convierto en él.